Hola, un saludo a todos y bienvenidos una semana más al podcast Tamaimos. Este es el, atención, 51º. ¿Qué se creen? Me lo tengo estudiado, el número 51 para los amigos. No se te ha olvidado de la semana pasada, ¿Qué tal, Agustín? Bien. Hoy un poco solo aquí en Bruselas. Sí. Mi pareja de baile está en Gran Canaria. Amigos, sí, es que este es un podcast un poco distinto porque nosotros siempre vamos rizando el rizo, ¿no? Un pasito más. Esta vez está este quien les habla, Iván, en Gran Canaria. Agustín está en Bruselas, como de costumbre, se quedó solito. Y Josemi Martín, ¿qué tal, Josemi? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un saludo, pues Josemi sigue en Madrid, pero es que esta vez estamos hablando con él, no a través del ordenador, sino por teléfono fijo. Por teléfono fijo, sí, señor. Es que esto ya vamos. Es que nos aburrimos casi, siempre tenemos que meter dificultades extra. Sí, lo próximo será ya, vía satélite o algo así, ¿no? Habrá que conectar con la MIR, con los amigos de Agustín allá arriba y haremos algo ya espectacular, ¿no? Porque esto es, bueno, además de trazar la diagonal entre Bruselas, Madrid y Gran Canaria, utilizamos todo tipo de artilugios, ¿no? Que si portátiles, teléfonos fijos, móviles. Hasta un caldero viejo me pareció ver allí todo. Pues miren, yo no es que quiera rizar más el rizo, pero lo tengo que decir. O sea, hoy los estudios de Tamaimos en Bruselas los tenemos aquí en la puerta del jardín. Y es que estoy mirando y está el jardín de casa ahora mismo completamente cubierto de nieve. Ayer estuvimos a 12 grados bajo cero. Y la verdad que tanto el día de ayer como el de hoy han estado bonitos. Me recuerda a los inviernos moscovitas, o sea, con sol y con nieve. La contrapartida es que las carreteras han estado imposibles y ayer 90 vuelos, incluidos el vuelo que del primer ministro Leterme, el primer ministro de Bélgica, que iba a la cumbre de Copenhague, no pudieron salir. Esa es la contrapartida. Ahora, lo que es el del punto de vista climático, la verdad que está bonito ahora mismo la ciudad. Hombre, bonito seguro que está, pero ¿yo qué quieres que te diga? Yo que llegué ayer, hombre, es que eso de salir de Bruselas, cuando yo salí estábamos a menos 7, o sea que yo salí cuando todavía no era la cosa, la quema dura no había empezado, pero oiga, eso de salir de allá a menos 7 grados y llegar a Gran Canaria, al aeropuerto, y tener 20 y pico graditos, y que haga solecito y que el sol te caliente los huesos, hombre, es que eso la verdad... Uno cuando se agradece. Yo cuando estaba aquí fijo, vivía en Canarias, ya como que no lo apreciaba, pero basta perder una cosa para darse cuenta de lo que vale. Hombre, esto es un tesoro. Yo digo que estoy viendo ahora que este fin de semana seguramente nieve en Madrid, o sea que estamos aquí también con nieve y previsiones y demás. O sea que viento seguramente viento del este, ¿no? Por lo que ahora yo digo que está bonito el invierno bruselense, pero como invierno europeo. Ahora tú estás viviendo el invierno africano, hombre. Sí. Si vamos a comparar, hombre. Hombre. Si me das a elegir, yo me no te iba a decir te lo cambio, pero no es que te lo cambie, es que yo mañana también voy para allá. Amigo. Qué bueno. Pues chicos, si les parece, para no liarnos mucho, como siempre tenemos la agenda del programa cargadísima hasta arriba y, hombre, es obligatorio comenzar, como hemos venido haciendo, con Aminatu Haidar, pero esta vez más obligatorio todavía porque por fin ha pasado algo, ¿no? Por fin tenemos buenas noticias y es que ha regresado, consiguió por fin regresar el Aiyun. Sí, finalmente, vamos, yo en el podcast anterior, el número 50, la verdad que me mostraba pesimista porque había visto que, bueno, que ambas partes, pero sobre todo Marruecos, están haciendo esto una cuestión de casi de orgullo nacional, ¿no? Y bueno, finalmente sucede lo que sucede, que finalmente, bueno, Aminatu Haidar, eso ya lo sabíamos, no iba a cejar en su empeño, ¿no? Porque nos demostró con creces que es una de estas personas cuya dignidad no está en venta, ¿no? Pero sí temíamos que entre España y Marruecos pudieran llegar a algún acuerdo indigno, ¿no? Como han sido en general los 30 años y 30 y pico años de relaciones que llevan desde la entrega vergonzosa del Sáhara, ¿no? Entonces, sí, yo personalmente sí me temía algo de eso y que incluso pudiera ocurrir un desenlace fatal, ¿no? Porque la situación empezaba a ser ya muy grave, ¿no? Y finalmente, bueno, sus acuerdos por debajo de la mesa habrá habido, me imagino, que seguramente comentaremos ahora. Y bueno, Aminatos Haidar está en la capital de su país, que sigue ocupado, pero bueno, esperemos que por poco tiempo ya. Hombre, yo en primer lugar, supongo que en nombre de no solamente de nosotros tres, sino de muchísimos canarios, pues congratularnos, ¿no?, de la salida, porque yo también pensaba, y cada vez más, que podría ocurrir lo peor, ¿no?, que Marruecos podría llevar la situación hasta la peor de las consecuencias. No ha sido así. Aminatos Haidar está en el Sáhara, y eso es lo principal. La verdad que yo ayer, estoy seguro que como miles de personas, pues respiré tranquilo, ¿no? Después de horas de incertidumbres, conforme sabíamos que ingresaban en el hospital, que se encontraba mal, que pasaban las horas y los días, y por fin muchos pudimos respirar tranquilos. Ahora, ya una lectura de todo lo ocurrido. Pues sí, a mí se me apetece hacer una lectura, porque aunque esto es realizar conjeturas, porque la información ha ido saliendo a cuentagotas y hay información que no sabremos probablemente en muchos años, lo cierto es que ya podemos atar algunos cabos y sacar algunas conclusiones. La primera es que Miguel Ángel Moratinos estaba mintiendo, además lo ha reconocido, lo que pasa es que no lo ha dicho con esas palabras, pero el ministro de Asuntos Exteriores español estaba mintiendo cuando decía que no se le había informado. Había sido informado nada más y nada menos que por el ministro de Asuntos Exteriores marroquí. O sea, no fue una decisión policial, como se intentó hacer pasar en un primer momento. Informado, dices, de la deportación de Aminatos Haidar al principio, ¿no?, que la devolvían a Lanzarote. Efectivamente, de que una ciudadana extranjera iba a cruzar la frontera del Estado español para quedarse. Y bueno, no sé con qué quedarme más tranquilo, porque Moratinos dice que le mostró su rechazo a la medida, o sea, que resulta que el ministro de Asuntos Exteriores español es incapaz de defender las fronteras de España. En fin, yo no quiero llegar más lejos, pero si resulta que te llamo ministro de Asuntos Exteriores de otro país para decirte, mire, que un ciudadano que no es de su país se lo vamos a meter en su país, y la respuesta es, mire, muestro mi rechazo, pero no realiza ninguna acción, pues no quiero pensar si algún día, lo digo porque muchas veces he oído aquello de que el garante de la seguridad de Canarias frente a Marruecos es España. Bueno, en fin. En fin, lo dejamos ahí. Pero en cualquier caso, Moratinos sí lo sabía y lo reconoció en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Lo sabía. Sabía que iba a llegar nada más y nada menos que por una llamada del ministro de Asuntos Exteriores marroquí. Luego, lo segundo es que, totalmente de acuerdo con lo que comentaba la semana pasada Josemi, que vuelve a comentar ahora, de que esto se había convertido en una cuestión de orgullo para Marruecos. Marruecos necesitaba una salida en la que pudiera salvar la cara de alguna manera. Y en ese sentido, no es de extrañar que pues haya terminado interviniendo el Departamento de Estado norteamericano, el propio Sarkozy, el presidente francés, como luego también ha salido a relucir. Es decir, Marruecos buscaba una solución de alto nivel donde pudiera salvar la cara. Eso era de esperar. Por parte de España y de la Unión Europea, también era de esperar que hubiera algún tipo de contrapartida formal. Y yo interpreto, y creo que no estoy diciendo nada original ni yendo demasiado lejos, que esa contrapartida formal ha sido el que el mismo día que Aminatos Haidar llegaba a la EU, unas horas antes se firmaba un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y, bueno, no se firmaba todavía porque necesita ratificación, pero en el Parlamento Europeo se aprobaba un tratado de libre comercio entre Marruecos y la Unión Europea en el sector de la agricultura y de la pesca, fundamentalmente, y también mayores cuotas para el tomate, etcétera, etcétera. Bueno, pues digo esto porque no porque la Unión Europea haya firmado eso para que liberaran o para que dejaran entrar en su país a Aminatos Haidar, no creo esto, pero sí que a lo mejor Marruecos ha hecho coincidir el calendario para de alguna manera salvar la cara. Ahora, lo que sí que me preocupa, y con esto ya termino mi primera intervención, no es que Marruecos haya hecho esto, que es perfectamente previsible, o que la Unión Europea le haya dejado que salvara la cara, lo cual también en el mundo diplomático es perfectamente previsible. No, lo que me preocupa es que el Parlamento Europeo, no la Unión Europea, no la Comisión Europea, no España, sino que el Parlamento Europeo, que es un órgano legislativo, haya cedido al chantaje explícito de Marruecos. Cuando Marruecos, creo que a través de su ministro de Asuntos Exteriores nuevamente, unas horas antes de la votación, dijo que si se aprobaba una resolución donde se hablara sobre los derechos humanos en el Sáhara, eso pondría, no recuerdo exactamente las palabras textuales, pero algo así como que crearía una situación incómoda o crearía una situación desagradable entre la Unión Europea y Marruecos. En otras palabras, en lenguaje alcapónico, una amenaza, ¿no? Cuidado con lo que firman porque nosotros tomaremos nota. Es decir, que ahora la agenda del Parlamento Europeo la marca Marruecos. Hombre, yo no sé si la marca, lo que sí ha quedado bastante claro en todo esto es que muy a pesar nuestro y de muchísimas personas, los derechos humanos no están en un lugar prioritario de lo que es ni la agenda europea, ni la agenda española, ni, vamos, ni nada que se le parezca. Porque si el Parlamento Europeo pues realmente retira su propuesta de resolución y al final no la vota, cuando habían logrado un consenso entre todos los grupos políticos del Parlamento, lo cual no es nada fácil, pues a mí lo que me dice eso, pues que han pesado mucho más los intereses que hay con Marruecos que los derechos humanos, los intereses de la relación que tiene Marruecos con Europa y bueno, y lo que se beneficia a Europa de esa relación privilegiada, porque Marruecos es socio privilegiado de la Unión Europea. Entonces, claro, si entre derechos humanos y control de fronteras, hacer de tapón, de tapón al integrismo islámico, o bueno, o seguir con, o no perjudicar la relación con Estados Unidos de manera, bueno, de manera indirecta, ¿no? Porque Estados Unidos sí considera que Marruecos tiene una posición muy importante, que es importante tener buenas relaciones con ellos, ya saben. Al final es que todo se reduce a eso, ¿no? A sopesar intereses y bueno, pues si en este caso los intereses a que vengo, de que vengo hablando pesan más que los derechos humanos, pues tienen que pesar más y es como un poco, bueno, un poco que se impone la razón de Estado, ¿no? Lo cual también me lleva a pensar en la fragilidad de todos estos valores, ¿no? En la fragilidad de las instituciones europeas, ¿no? Y en la fragilidad de la relación que tenemos con Marruecos, ¿no? Porque si una relación con un país vecino, cuando surge un problema, no se puede decir, mira, no, aquí te estás pasando y aquí te estás equivocando, vecino. Porque si no se puede decir eso, porque entonces la relación se nos va a venir abajo. Entonces, ¿qué relación de vecindad es esa? Porque con un buen vecino uno muchas veces tiene problemas, pues se trata de, oye, arreglarlos, de ser firme, pero no se trata de ceder siempre. Iván, si me permite, es que además yo veo aquí otro factor, que es que, vamos a ver, yo comprendo, que no sé si es el caso, pero si lo es, lo comprendo, que en Marruecos no vean la diferencia entre una resolución del Parlamento Europeo, una opinión del presidente de la Comisión, digamos, una decisión tomada por el actual presidente del Consejo Europeo. Quiero decir, yo no sé hasta qué punto está desarrollada la democracia en Marruecos, pero mucho me temo que poco. Mucho me temo que poco. Y en comparación con los países de la Unión Europea, muy poco. Entonces yo comprendo que en un momento determinado al ministro se puede hacer la picha un lío y confundir una resolución. No me refiero a confundir formalmente, sino pensar que puede presionar al presidente Sarkozy de la misma manera que puede presionar a Barroso, de la misma manera que puede presionar al Parlamento Europeo. Pero yo saco dos lecturas de ahí. La primera es que el Parlamento Europeo, que ha ido ganando en independencia, en autonomía y en respeto por sí mismo en la última década y media, pues ahí da un paso atrás, porque el mensaje que le está lanzando a los ciudadanos europeos es, señores, esta es la Cámara Legislativa que cuando Marruecos presiona, da un paso atrás. Yo el mensaje ese lo veo claro. Y el segundo mensaje que veo es con respecto a Marruecos, un mensaje con respecto a la ciudadanía europea y otro con respecto a Marruecos, que es, señores, ustedes en un momento determinado pueden marcar la agenda del Parlamento Europeo. Una amenaza a tiempo sirve para que nosotros retiremos una resolución. Yo solo veo un precedente muy grave, porque comprendo que este tema es muy delicado y que es una cuestión de equilibrios, como tú decías. Es decir, por un lado, quizás pensaran sinceramente, quiero pensar que sinceramente, el líder del Grupo Socialista, el líder del Grupo Conservador, pensaran, del Popular, pensaran, bueno, es que si nosotros ahora metemos presión mediática, unas horas antes de la posible, iba a decir liberación, bueno, de que dejaran entrar en su país a Haidar, quizás lo que hagamos sea contraproducente. Entiendo que, por eso digo que es delicado, yo entiendo que esto es muy delicado y que yo me puedo estar equivocando en este momento, en mi opinión, pero yo tal y como lo veo, es muy sintomático de las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos y también de la visión sobre la democracia y sobre el equilibrio institucional que tiene los gobernantes en Marruecos, que piensan que pueden presionar igual a un presidente de un gobierno, que a un primer ministro, que a un jefe de Estado, que a un Parlamento Europeo. No ven la diferencia, porque probablemente, o mucho me equivoco, o en Marruecos no la hay. Hombre, yo, la verdad que yo no los ustedes dos, a ver, coincido con elementos, algunos de los elementos que ustedes plantean, pero la verdad que también creo que no debemos de perder de vista un elemento fundamental. Quiero decir, esto quien lo ha ganado, digamos, quien lo ha ganado es, primero que nada, Aminé Tuhaygar, ¿no? Y después la causa saharaui. O sea, estos son los grandes triunfadores, digamos, de todo el hacer Haidar, digamos. Es que Marruecos podrá camuflar su derrota de mil maneras. Europa y España vergonzantemente podrán prestarse a camuflar, a hacer más dulce la derrota de Marruecos de la manera pública que ellos elijan, vinculando los acuerdos comerciales, haciendo pasar al Parlamento Europeo, a las instituciones europeas, por poco menos que títeres y peleles en manos de Marruecos y demás, ¿no? Pero el hecho objetivo es que finalmente Aminé Tuhaydar está hoy en el Aaiún, y que el Polisario ha conseguido, gracias a esto, volver a situar el conflicto saharaui, y yo creo que eso es una excelente noticia, en la primera plana de las cabeceras, no solo de las cabeceras de los periódicos, ¿no?, sino en la agenda internacional de los conflictos sin resolver que hay en el mundo. El Polisario ha conseguido que esto trascienda a Marruecos. La verdadera victoria de Marruecos hubiera sido que el caso de Aminé Tuhaydar no hubiera trascendido, que esta señora se hubiera quedado en Lanzarote, ahí en un limbo legal, digamos, con papeles, que con una tarjeta de residencia transitoria o algo así de más, que nadie hablara de esto más allá de los medios locales, y que poco a poco, bueno, el caso de Aminé Tuhaydar se olvidará y nadie hablará de esto, ¿no? Eso Marruecos no lo ha conseguido, al contrario, eso le ha salido fatal. Y ahí el Polisario, el pueblo saharaui, encarnado ahora mismo en la persona de Aminé Tuhaydar, ha ganado por goleada, ¿no?, admitiendo que efectivamente existen muchísimos aspectos de toda la cuestión bastante, bastante truculentos, en los que, bueno, pues sí, el papel de España, bueno, no esperábamos nada de eso, ¿no?, pero el papel de Europa tampoco ha sido todo lo vehemente y lo tajante, directo, que debiera haber sido, ¿no? Casi, como suele suceder, hacen más los Estados Unidos, estando tan lejos, que la propia Unión Europea o Francia, como actor unilateral, digamos, con influencia en la zona, en la región, que la propia Unión Europea. Bueno, es una elección para el futuro. Quiero decir, el Polisario debe entender que en la Unión Europea no tiene un aliado de fiar, precisamente. ¿Tiene aliados en dónde? Tiene aliados en Portugal, por ejemplo, que es un país que yo creo que por la mala conciencia que tiene con Timor Oriental, pues mira con simpatía la causa saharaui. Tiene aliados en los países escandinavos, y supongo que en Finlandia también, desde luego en Suecia y en Noruega sí, en lo que son propiamente los países escandinavos, pues porque existe una tradición de lucha por los derechos humanos y ONGs y fundaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos muy potente, que hace mucho trabajo con el Sáhara, con la sociedad civil española, eso es un hecho, ¿no?, mayoritariamente, y la Canaria también, ¿no?, aunque esto, bueno, puede fluctuar y eso, pero bueno, yo diría que mayoritariamente sigue contando con bastante apoyo. ¿Con qué más cuenta? Pues cuenta, pues, seguramente con el apoyo de la sociedad civil italiana, que es un país donde los saharauis también han hecho bastante trabajo, y donde existen, para que la gente se haga una idea, las campañas de vacaciones en paz para los niños y demás desde hace muchos años. O sea, con eso es con lo que se cuenta, pero el Frente Polisario, los saharauis, no pueden decir tenemos en Europa un aliado. No, tenemos en Europa aliados, que ya veremos qué capacidad de presión tiene, y desde luego tenemos enemigos importantes y amigos, vamos a ponerlo con muchas comillas, que no son de fiar, ¿no? Y en este último saco meto al gobierno español, por supuestísimo. Muy bien, pues yo sí creo que tienes mucha razón en volver a centrar el asunto, porque es verdad que lo importante, lo que debe quedar después de todo esto, es la victoria de Aminé Tuhaydar y del pueblo saharaui, por ende, ¿no? Realmente es una victoria grande, merecida, muy luchada, y que como tú dices, vuelve a poner en el mapa el conflicto del Sáhara, y que además ha demostrado que la dignidad es un valor que, bueno, que aunque no esté en alza en esta sociedad actual que estamos creando, pues sí que tiene mucha fuerza. Lo que pasa es que es dura, ¿no? Pero no se puede uno olvidar de la dignidad. Si les parece, lo dejamos aquí, pasamos a la primera pausa. Queda claro que el asunto este no puede quedar aquí, ¿no? Habrá que seguir atentos a qué ocurre ahora una vez que Aminatu haya regresado al Aaiún. Vamos a seguir de cerca todo lo que se vaya desarrollando, pero es una victoria y hay que estar contentos. una pausa musical y seguimos en unos momentos. Mariano fumando ron, bebiendo habano, viendo la vida pasa por la calle larga, todo el mundo pa' su casa. Y yo soy yo, la cangreja. Seguimos en este podcast Tamaimo 51 o 51, ahora ya que estamos con la moda de los números ordinales. Y le doy paso a Agustín porque me estabas diciendo que quería saludar a unos amigos ahí, no sé qué. Sí, hombre, claro, pero mira, lo vamos a hacer hoy diferente. Voy a saludar a unos amigos, pero yo, por ejemplo, digo que quiero saludar a los amigos de Aitiden Radio. Y le digo a José Mía, ¿quién quiere saludar a él, por ejemplo? Pues yo a mis amigos de Radio Quiniguada, por ejemplo. Ajá, Iván. Hombre, pues yo creo que podríamos saludar también a los amigos de Canarias Ahora Radio. ¿De Canarias Ahora? Pues venga, pues yo voy a saludar a los amigos de Canarias Habla Radio también. Y no te olvides de los amigos de Radio Popular Canarias. No me olvido, pero se lo iba a dejar a José, mi bro. Bueno, no me toca a mí, yo iba a dejar, ah, se gobierna solo, pero bueno. Bueno, sí, después me da un el totizo, un tollo. Con esto de que tiene el mando, porque hoy es el que tiene el ratón, ¿eh? Bueno, tú déjalo, José. Está bien. Mire, esto, yo les decía antes que aquí había caído nieve a punta pala y que el avión del primer ministro belga de Isle Terme pues no pudo salir para ir a Copenhague. Y es que, claro, bueno, pues supongo que como todo el mundo sabe a estas alturas, nosotros estamos grabando el viernes 18 de diciembre. Pues como todo el mundo sabe a estas alturas, el viernes 18 de diciembre es el último día de la cumbre de Copenhague. O sea que nosotros estamos ahora aquí grabando y están con una actividad frenética, pues los jefes de Estado y de Gobierno de una parranda de países de los cinco continentes negociando e intentando llegar a un acuerdo. Pero bueno, negociando e intentando llegar a un acuerdo, que eso ya de por sí es un tema de conversación. ¿Realmente se está intentando llegar a un acuerdo? ¿A qué tipo de acuerdo? ¿Un acuerdo vinculante? ¿Un acuerdo de principios? ¿Un acuerdo que dé lugar a otro acuerdo el año que viene? En Brasil, si no me equivoco, tienen pensado reunirse. En resumen, que todo esto ya de por sí es un tema. Yo creo que se podría resumir la situación con un cartel que precisamente llegaba, pues si no me equivoco, el director ejecutivo de Greenpeace España, que intentaba entrar en la cena que organizaba, pues me parece que fue la reina de Dinamarca, si no me equivoco, pues por todo lo alto, y entró con un cartel que ponía los políticos hablan, los líderes deciden, ¿no? Actúan, perdón, los líderes actúan, ¿no? Un cartel en inglés que trajo él y otra militante activista de Greenpeace, ¿no? Bueno, los políticos hablan, los líderes actúan. Se podría decir más alto, pero más claro no, ¿no? Los está calificando de charlatanes, ¿no? En un momento en que hay que tomar decisiones. Pues no sé, Iván, José, ¿ustedes cómo ven esto de Copenhague? Hombre, pues yo... Es que lo de que los políticos hablan, en el caso de Copenhague, es que prácticamente ni siquiera hablan, porque es que llegó un momento en el que la delegación de los países africanos, pues digamos que se le llenó la cachimba y dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? No, según las delegaciones africanas, los países ricos, desarrollados, occidentales, pues no estaban dispuestos a poner los esfuerzos que ellos pensaban necesarios, ¿no? No estaban dispuestos a terminar de asumir su responsabilidad como responsables del cambio climático por causas antropogénicas, ¿no? O sea, causado por el hombre. Y por eso digo que es que en realidad esta cumbre ya empezó mal, ya empezó con el pie cambiado, siguió peor porque se terminaron levantando de la mesa las delegaciones africanas, o sea que lo de hablar, prácticamente hablar, pues no se habló mucho, ni siquiera, ¿no? Aparte de eso, es que parece que la propia cumbre, con lo importante que es ese encuentro, y que lo llevamos diciendo, lo llevamos oyendo por activa y por pasiva durante meses, lo importante que es, digo, ese encuentro, y parece que lo han organizado, pero de pena, porque para empezar, el sitio, el recinto donde se organiza, donde se desarrolla, creo que tenía capacidad, tiro de memoria ahora, pero creo que como para 15.000 personas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, aproximadamente 15.000 personas, sí, sí. Y sin embargo se habían concedido acreditaciones para muchos miles de personas más. ¿Para 45.000? Pues mira, pues no solo muchos miles más, sino para más del doble. al triple, para el triple de personas, o sea, sí, efectivamente. El error de cálculo ahí es importante, ¿no? Si hubieran echado unos rones le hubiera dado 30.000, pero es que le salieron 45.000. Sí, no, ha habido un problemazo con esto. Yo la verdad que he intentado seguir lo más de cerca que he podido todo esto y tengo un par de cosas que quiero comentar, pero antes le quiero dar la palabra a Josemi. No sé si quiere comentar algo. Lo primero es que menos mal que no fui, porque yo ya tenía la maleta preparada y ya estaba armando viajes y todo, y resulta que después llego allí y no tengo ni dónde quedar. Ni dónde dormir, sí, con el frío que hace. Exacto, sí. Mira, vamos a ver, yo suelo mirar estas cosas y creo, en mi modesta opinión, que es como hay que mirarlas, ¿no? Con distancia, digamos, no solo física, sino también emocional, ¿no? Y cierto escepticismo y demás, porque efectivamente la mayoría de las veces decimos que sí, los políticos hablan, ¿no? Muchas veces hablan de más, incluso. Hay otros que ni les dejan hablar. Muchas veces se habla, pero no se escucha. O sea que a uno le da la impresión de que estas cumbres internacionales y demás, y esto, pues, solo el tiempo te da la medida exacta de su importancia, ¿no? Entonces, igual que ahora, con la perspectiva de, no lo sé exactamente, pero pueden haber pasado 10 años desde Kioto. No lo recuerdo. 10 años, exactamente. Sí, 10 sí, años, exactamente. Pues, mira, pues con la perspectiva que nos dan los 10 años después de la cumbre de Kioto y demás, ¿no? Podemos decir que, bueno, que Kioto fue un absoluto fiasco, ¿no? Que por encima de esos, digamos, organismos supraestatales y demás y eso, sigue estando la voluntad de los países más industrializados de marcar un rumbo que no afecte o afecte lo más mínimo posible a su economía por encima, antes de los intereses, digamos, de un cambio en el modelo civilizatorio, que es lo que necesita este planeta, ¿no? De forma que no sigamos machacándolo de la forma que lo estamos haciendo cada uno en su, digamos, injusta medida, ¿no? Entonces, así es como yo observo lo de Copenhague, ¿no? Con prudencia, con lejanía, distancia, escepticismo, y temiéndome que el papel de países como Estados Unidos y China pueda ser determinante, en un mal sentido, digamos, de la orientación de las conclusiones que finalmente se obtengan en Copenhague. La retirada de los países africanos, pues bueno, da que pensar, ¿no? Da que pensar, porque efectivamente entran en juego conceptos complejos, ¿no? Como es el mismo concepto de desarrollo. Y bueno, uno se cuestiona hasta qué punto, digamos, el concepto que nosotros hemos manejado no puede ser compartido. Sabemos que suicidan en determinados casos y demás, ¿no? O sea que, bueno, yo primero me siento tentado a esperar a que acabe la cumbre para conocer las conclusiones, ¿no? Y, bueno, me estoy instalado, digamos, en el escepticismo, previendo que el papel de Estados Unidos y China, y Estados Unidos, bueno, atentos a la figura de Obama, que parece que se destapa como un realpolitik más que como el vendedor de ilusión como el que se presentó, ¿no? Digo que el papel de Estados Unidos y China pueda suponer que Copenhague suponga ya desde su propio nacimiento otro pequeño fiasco o gran fiasco como Kioto, ¿no? Yo me voy a atrever a hacer alguna quiniela, aún a riesgo de equivocarme mucho, pero bueno, voy a atrever a hacer alguna quiniela. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que Kioto, sí, efectivamente, ha dejado muchísimo que desear, pero es lo único que tenemos ahora mismo, no lo olvidemos tampoco, es el único acuerdo vinculante que existe ahora mismo sobre el terreno. Bueno, aparte de algún acuerdo también paralelo de la ONU y demás, pero así, que afecta a tantísimos países. Es lo único que existe. De hecho, uno de los motivos por los que los países africanos abandonaban, pues si no me equivoco, pues fue o a finales de la semana pasada o a principios de esta, la mesa de negociaciones, era porque decían que la Unión Europea, a los Estados Unidos, pretendía cargarse Kioto. O sea, los países africanos dicen, el nuevo tratado que salga de Copenhague no puede ser para cargarse a Kioto. Tiene que ser la continuación de Kioto mejorada, con más países y con más financiación y con criterios más claros todavía, más radicales, digamos así, ¿no? Así que es verdad que Kioto, bueno, para empezar, Estados Unidos no lo firmó, por ejemplo, la humanidad perdió una década entera en la era Bush, ¿no? Pero bueno, el caso es que el primer contaminante del planeta no firmó Kioto, pero aún así todo, con todo lo imperfecto que es Kioto, los mecanismos que introdujo Kioto los criterios que introdujo Kioto y las cifras que introdujo Kioto, es la primera vez en la historia que había un acuerdo de esas características. Muy deficiente, muy incompleto, estoy totalmente de acuerdo, pero me hago eco ahora de la opinión de los líderes africanos y de muchos líderes asiáticos. Por muy imperfecto que haya sido Kioto, es lo único parecido a un acuerdo global que tiene hasta este momento la humanidad. Cargarse Kioto antes de tiempo, cargarse Kioto antes de 2012, supondría acabar con una realidad imperfecta para entrar en el terreno de los sueños, de las ilusiones, pero sin ningún tipo de cifra concreta, de dato concreto. Eso por un lado. Entonces creo que lo que tenemos por ahora es muy imperfecto, pero es que, y por eso digo que me voy a atrever ahora a hacer algunas quinielas, porque es que creo que lo que va a venir ahora, yo en este sentido ahora mismo con la cumbre de Copenhague no soy optimista, y voy a decir por qué. Siguiendo a Jeremy Rifkin, que es persona muy bien entendida en todo este tema del cambio climático y que ha estado varias veces en Canarias, en concreto en la comarca del sureste, en Gran Canaria, pues Jeremy Rifkin dice que la era del petróleo, la era de los combustibles fósiles está llegando a su fin. Que igual que en un momento determinado, que podemos hablar de un momento de la historia como la edad de hierro, pues en un momento determinado se hablará de la edad del petróleo. Y será la época en la que nosotros nacimos, la edad del petróleo. Pero la edad del petróleo va a desaparecer dentro de 15, 20, 30, 40 años. Tiene los días contados. Entonces, él dice que el dilema no está entre seguir viviendo, seguir llevando una civilización basada en el petróleo, como la nuestra actual, o no, porque eso está claro que va a desaparecer, antes o después. Sino el dilema es, ¿vamos a estar preparados para el día después? ¿Y seremos nosotros los que preparemos el día después? ¿O nos va a coger el toro? Ese para él es el dilema. Entonces, yo, a corto plazo, con respecto a la cumbre de Copenhague, no soy optimista, porque los líderes políticos de los países ricos están demostrando que no están a la altura de las circunstancias. Ojalá me equivoque, porque a veces escucho a Gordon Brown, por ejemplo, y me da la impresión de que el hombre sinceramente quiere un acuerdo, incluso llegando al 30% de reducción de emisiones. Pero luego veo lo que está ocurriendo con Estados Unidos, por ejemplo, y China, o incluso la propia postura de la Unión Europea en su conjunto, que vacila de un día, primero propone el 2020, la reducción del 20% de aquí a 2020, y luego dice, bueno, pues vamos a intentar llegar al 30, al día siguiente parece que dice, bueno, como los Estados Unidos quieren cargarse de Kioto, pues vamos a tenderle la mano a la administración Obama. Veo una ahí como una actitud errática, ¿no?, también por parte de la Unión Europea. Por eso digo que a corto plazo veo que no soy optimista, pero en el medio y en el largo plazo, no es que sea optimista, creo que lo que soy es realista. Es decir, la situación es tan grave y nos queda tan poco tiempo que solamente ser conscientes de que el cambio de ciclo se está acercando y de que tenemos que ser nosotros los que lideremos, me refiero a la humanidad, quien lidere el cambio de ciclo y pasando de las energías de los combustibles fósiles a las energías renovables, y luego hablaremos de Canarias también en ese sentido, que lo que queda es trabajar codo con codo, pero toda la humanidad me refiero, pero claro, los egoísmos nacionales siguen primando, los lobbies del petróleo y del gas siguen primando. Y luego tampoco olvidemos, y ya con esto termino, algo muy importante. La tarea es complicada, la tarea es complicadísima, eso hay que reconocerlo. Estamos viviendo en una sociedad que está basada en el petróleo, que está basada en los combustibles fósiles. Y hacer un cambio como este va a suponer que cientos de millones de personas cambien de sector productivo en una generación. Y va a suponer que intentar integrar a miles de millones de personas en la economía global por primera vez en la historia de la humanidad. Es decir, creando oportunidades de empleo con energías limpias, con transferencias tecnológicas que permitan que el tercer mundo pueda ponerse al ritmo del primer mundo lo más rápidamente posible. Sinceramente, alguien me escuchará y dirá, pues qué idealista, pero es que la alternativa a eso, repito, y no lo digo yo, lo dicen los científicos, no es seguir viviendo como hasta ahora. La alternativa a esto puede ser en 2100 un aumento de las temperaturas de 6 grados, lo cual supondría la desaparición de estados archipelágicos, supondría la desaparición de ciudades costeras, supondría que se multiplicaran por muchísimo los tornados, las lluvias tropicales, las catástrofes naturales en su conjunto. Con lo cual, yo creo, y esto ya lo reconocen pues nada más y nada menos que más de 4.000 científicos en el mundo entero, en el panel de lucha contra el cambio climático, que la situación es que si mantenemos los márgenes de crecimiento de temperatura entre un grado y medio y dos grados, todavía estamos a tiempo de poder, de alguna manera, luchar contra el cambio climático de manera efectiva en los próximos 100 años y de evitar migraciones masivas, sobre todo en el tercer mundo, en Asia, por ejemplo. Ahora, si la temperatura sube por encima de los 2 grados y sobre todo si se aproxima a los 3 grados, pues estaremos hablando de conflictos bélicos, estaremos hablando de migraciones masivas, estaremos hablando de empobrecimiento, de sequía, estaremos hablando de cosas muy, muy, muy, muy serias que nos van a costar muchísimo más dinero de lo que se pretende ahora transferir a los países del tercer mundo. Con lo cual, repito, a corto plazo no soy optimista, los líderes políticos no están demostrando estar a la altura de las circunstancias. A medio y a largo plazo creo que es que no nos queda otra. Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a arrimar el hombro. Mira, tú hablabas ahora de un cambio de ciclo. Se acerca un cambio de ciclo y tal. Yo creo que el problema principalmente está en el no... En que muchos de... no solo políticos, grandes empresarios, grandes lobbies, dirigentes de países, sino que además mucha de la gente de a pie no es consciente de que estamos ante un cambio de ciclo. Yo creo que simplemente la gente no se toma en serio lo del cambio climático, ¿no? O lo vemos como algo lejano, como algo que, bueno, que total, ya será menos, o no sé muy bien. Yo lo veo clarísimo, porque cuando los líderes mundiales, ¿no?, los diferentes jefes de Estado y de Gobierno y demás hablan sobre, bueno, el cambio que hay que incorporar, que si hay que pasar las energías renovables y tal, esto y lo otro, veo claramente que no hay voluntad de cambio, ¿no? Es algo que sí, que habría que hacer, pero no tienen sensación de prisa, ¿no? No parecen haber interiorizado que o cambiamos ya o es que el mundo no será lo que hemos conocido, ¿no? Y probablemente nos estaremos jugando incluso la supervivencia de la raza humana, nada menos, ¿no? A muy largo plazo. Entonces, ¿por qué digo esto? Interrumpa. ¿Qué te parece si, no sé si me equivoco, pero creo que vamos un poquito ajustados de tiempo? ¿Qué te parece si hacemos la pausa ahora y como vamos a seguir hablando del cambio climático, entras tú con la idea que dejas a medio? Venga, pues así hacemos. Un poquito de música para levantar un poquito el ánimo y seguimos después. Para. Bueno, pues lo retomo donde lo había dejado, ¿no? Yo decía que yo no veo voluntad verdadera de cambio. ¿Por qué digo esto? Pues porque continuamente oigo el argumento de que, bueno, pues sí, hay que transformar la economía, hay que invertir en energías renovables y demás. Eso va a suponer un esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, para reducir los residuos y tal. Pero eso, como digo, va a llevar un esfuerzo. Y enseguida los países se miran de reojo unos a otros, ¿no? Y entonces, claro, surge la cosa de que, claro, es que nosotros vamos a esforzarnos, pero de repente a lo mejor Estados Unidos o China no. Entonces sus empresas van a tener ventajas sobre las nuestras. Ah, entonces que nosotros tampoco nos podemos estar aquí. Nosotros solos no vamos a salvar el mundo, ¿no? Las otras empresas se van a aprovechar. Ellos van a seguir contaminando. Lo cual a mí me da a entender que se está considerando como más importante la competitividad que la supervivencia. Para mí eso es una señal clara de no haber interiorizado la gravedad de la situación. Uh-huh. Y además me parece que es un síntoma muy claro de la sociedad esta occidental profundamente economicista. La economía es la medida para todo. Todo sale adelante o no según los efectos que pueda tener en la economía. Fíjense, sin ir más lejos, con las propias emisiones de CO2. O sea, las emisiones de humo y de gases de efecto invernadero las han convertido en un producto. El comercio de emisiones viene a ser que pues una empresa X se le va a poner una cuota. Bueno, pues usted puede emitir a la atmósfera, digamos, 10, un valor 10 de CO2. Si una empresa que también tiene una cuota de valor 10 de repente emite 8, pues resulta que esos 2 que le sobrarían no es que uno diga, oiga, pues qué bien, que esta empresa es un ejemplo, hay que forzar a todo el mundo a que sigan ese ejemplo para poder reducir las emisiones. No, no, es que resulta que esa empresa dice, ah, yo como en vez de 10 emití 8, aunque tenía derecho a 10, pues esos 2 que me sobran los uso como un producto y los vendo conforme los vende. Hay otra empresa que no solo no ha cumplido su obligación porque ha emitido más de la cuota de 10 que le tocaba, por ejemplo, sino que esa empresa se libra de la multa comprando esos derechos que le sobran a la otra empresa, con lo cual los derechos de emisiones se han convertido en un producto. ¿El resultado de esto qué es? Pues que las emisiones que se pretenden conseguir, o mejor dicho, la reducción de las emisiones que se quiere conseguir, es que queda en agua de borrajas, porque simplemente las empresas que se lo puedan permitir, que puedan comprar el sobrante de otras empresas, pues con eso tienen la papeleta arreglada, ¿no? Y como además los márgenes son tan amplios y los precios no son tan enormemente caros, pues al final ni siquiera es algo que haya tenido efecto en las cifras finales, no, las reducciones han sido mínimas. Efectivamente, además tenemos también la cuestión de las exportaciones de esos derechos de emisiones, porque, por ejemplo, se habla continuamente de que China es un país tremendamente emergente, que crece a marchas forzadas y que contamina mucho. Por ejemplo, el consumo de carbón de China es enorme, porque tiene muchos recursos de carbón, tiene muchas minas, para ellos es barato, bueno, pues se dedican a quemar carbón, que es de las cosas que más contamina, y lo van a seguir haciendo en el futuro. Es cierto, pero no olvidemos también que ¿dónde está la inmensa mayoría de las empresas occidentales? ¿Están aquí? ¿Siguen produciendo en sus países? No, tienen muchas, sus grandes factorías en China, precisamente. Entonces, cuando se dice que China y que los países emergentes están contaminando mucho y que hay que apretarles el cinturón también, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque las grandes empresas que hay allí son, en gran medida, empresas europeas y americanas, norteamericanas. O sea, no escurramos el bulto cuando la responsabilidad en gran parte también es nuestra, ¿no? No, y aparte que es un tema realmente complejo. Es cierto que es un tema del punto de vista del cálculo y del punto de vista, porque, por ejemplo, si decimos que hay que contar las emisiones por habitante o que hay que contar las emisiones por país, los resultados que se obtienen son absolutamente dispares. Porque China tiene 1.400 millones de habitantes y Alemania tiene 80 millones de habitantes. En un caso un país hiperindustrializado, en otro caso un país en vías de desarrollo, pero que claro, por la cantidad de habitantes que tiene y por el ritmo al que se está industrializando y por la cantidad de combustibles fósiles que utiliza, en el caso chino se multiplica por no sé ni por cuánto las emisiones alemanas. Pero si a eso le añadimos luego que, por ejemplo, gran parte de la producción china no se consume en China, sino que se consume en la Unión Europea y en Estados Unidos. Efectivamente. Entonces, ¿quién debe pagar eso? ¿El país que produce o el país que consume? Quiero decir, es realmente una fenomenología complicadísima, pero yo creo que lo que subyace detrás de todo esto es, las formas son complicadas, los cálculos son complicados, los puntos de vista que tienen derecho a la existencia son muchos, pero tenemos, y hablo ahora de la humanidad, tenemos la voluntad real de entre todos solucionar este problema, porque yo creo que esa es la gran pregunta. Es decir, seguramente no hay una solución, hay muchas vías de solución diferentes, pero todas tienen como requisito básico, esencial, fundamental, el trabajar codo con codo pensando en nosotros, no dentro de las fronteras nacionales, ni siquiera dentro de las fronteras supranacionales de una entidad como la Unión Europea. Es decir, la contaminación no entiende de fronteras, y hemos llegado a un punto en la historia de la humanidad en el que el planeta Tierra está en peligro. Está en peligro la supervivencia del género humano, está en peligro la existencia de la biodiversidad en su conjunto, está en peligro la calidad de vida, ya no la que conocemos nosotros en el mundo occidental, sino una calidad de vida digna para el ser humano en los próximos 100 años. Es decir, estamos hablando de cosas enormemente serias. Y no se trata ahora de tirarnos por un barranco ni de ponernos pesimistas, pero sí de ser conscientes del desafío al que nos enfrentamos. Se trata simplemente de poner manos a la obra, porque es que si no, es que ya estamos al límite. Si esperamos mucho más, será tarde y habremos superado el punto de no retorno. Hay científicos que dicen que ya lo hemos superado. De todas maneras, si les parece, yo creo que podemos hablar un poco de cómo y de qué manera encaja Canarias en todo esto. Porque, y lo dejo ya porque yo me he explayado mucho, pero a mí me parece, hablando con gente, hablando con colegas, amigos, familias, hablando con muchos canarios, me da la impresión de que Canarias considera que esto de la lucha contra el cambio climático no va con ella. Como que se tiene la impresión de que a Canarias no le toca hacer ningún esfuerzo, porque eso es cosa de otros, ¿no? Bueno, pues les quiero recordar una noticia que salía hace muy poquito. Canarias es la tercera comunidad de España que produce más gases de efecto invernadero. O sea que Canarias es de los que más contamina. ¿Cómo es posible? Si se supone que no tenemos industria pesada, etcétera, etcétera. De eso hablaremos ahora. Pero Canarias tiene un grave deber no es algo que le resulte ajeno, porque Canarias es altamente contaminante. Uh-huh. Solamente una pregunta antes de darte paso, José. Y en la noticia esa en la que aparecía esta información, decía por qué una comunidad de servicios produce tantos gases de efecto invernadero. No da datos al respecto. No datos al respecto. Uh-huh. No, pero bueno, interesante. Sí, sobre eso podríamos hablar. Sí, sí, Josemi. Yo antes de recoger, digamos, la propuesta que nos lanza Iván, de efectivamente centrarnos un poquito en Canarias, porque yo comparto su impresión, ¿no? Parece que Canarias no estuviera en el mundo, ¿no? No estuviera en el planeta Tierra, sino que estas cosas del cambio climático y demás son cosas de los europeos y los estadounidenses y demás, y los chinos, y Canarias no tiene nada que ver con eso, no, por supuesto que no, es una percepción errónea, ¿no? Es una otra de las distorsiones que tenemos los canarios con respecto a Canarias, ¿no? Antes decía de comentar un poco en ese sentido, a mí cuando los oía ustedes hablar, la verdad que pensaba bastante en el asunto de los liderazgos, ¿no? Porque no parecen claros cuáles debieran ser los liderazgos en todo este asunto. A ver si me explico. Los países que consideramos más potentes, porque de hecho lo son, sí, industriales, económicos y demás, las personas que estamos a favor de la lucha contra el cambio climático tendemos a verlo como, vamos a decir, no precisamente amigos, no, no vamos a llamar a enemigos, pero desde luego aliados, no parece que lo estén siendo, ¿no? La opinión pública internacional forma un todo lo suficientemente homogéneo, digamos, y lo suficientemente cohesionado y potente también como para oponer una fuerza tal que de alguna manera obliga a los gobiernos a pactar, a llegar a acuerdos, a consensos y demás, pues no está del todo claro tampoco, entre otras cosas porque tendríamos que cuestionar la misma existencia de la opinión pública mundial, ¿no? Uh-huh. Si eso existe, ¿no? Estaríamos hablando sobre todo, me temo, de la opinión pública de los países occidentales en diversos grados, ¿no? Yo no sé cuál es la opinión pública en China, me da la impresión de que no existe, ¿no? No conozco demasiado de China, pero bueno, conociendo sí, lo que es la democracia y el régimen de libertades o no libertades que existe en ese país, pues mucho me temo que no haya los mecanismos que puede haber en otros sitios como para poder contar con aliados dentro de China, por ejemplo, ¿no? Pues, en fin, todo lo que conocemos como países en vía de desarrollo, países subdesarrollados, países empobrecidos y demás, y eso, pues a lo mejor tampoco pueden aportar cuantitativamente demasiada presión en ese sentido, ¿no? ¿Existen ONGs internacionales y demás que puedan encabezar esta lucha y eso? Pues yo las veo muy debilitadas, ¿no? No creo que, mirándolas así todo muy desde fuera, ¿no? Me da la impresión de que Greenpeace ya no tiene el liderazgo que tenía, por ejemplo, en los 80 con el tema nuclear. Mi World Wide Fund Foundation, esto WWF, sí, son ADENA, ¿no? También no los veo yo con un liderazgo más allá de la gente que está convencida, a lo mejor, y ganada, digamos, para la causa. O sea que no acabo de ver yo quiénes son los motores, por llamarlos de alguna forma, que podrían obligar a generar ese cambio de conciencia, ¿no? Y entonces veo a los políticos con las manos muy sueltas, ¿no? Y los veo con instalados en las reflexiones que ustedes dos comentaban antes. Es decir, bueno, en fin, que si aquí voy a cortar yo las emisiones de carbono para que las empresas se vayan todas al país que no recorta las emisiones de carbono, obviamente, ¿no? Y aquí voy a estar yo luchando contra las deslocalizaciones cuando yo lo que quiero precisamente es deslocalizar todo lo que pueda, o, en el caso de un país en vía de desarrollo, que me atraer todas las deslocalizaciones posibles, sean contaminantes o sean como sea, ¿no? Entonces, me da la impresión de que del lado de los que estamos en contra de, o por la lucha del cambio climático, bueno, o somos menos, o somos menos poderosos, o estamos menos cohesionados, o estamos menos de acuerdo, pero lo veo un poquito débil, y siento ser otra vez aquí el pesimista y el escéptico, ¿no? Y ahora por centrarme un poquito en el caso de Canarias, efectivamente, sí, yo creo que en buena parte tiene que ver con estas distorsiones que yo creo que tenemos los canarios y que poco a poco tenemos que ir sacudiéndonos y demás, ¿no? A fuerza de lograr cultivar un pensamiento autocentrado, ¿no? Y no descentrado, como el que tantas veces se practica en Canarias, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ver un poquito, es casi casi inevitable, con que percibimos que las amenazas medioambientales en el mundo tienen que ver sobre todo con, pues, la emisión de CO2 que realizan las industrias, ¿no? No pensamos en los aviones, pensamos menos, diría yo, en los coches. La tasa de automóviles en Canarias es terrible, hay más coches que personas prácticamente. No pensamos ya en las infraestructuras y demás, ¿no? Yo creo que en Canarias tenemos esa percepción de que esto es una cuestión que tiene que ver con los países industrializados, que Canarias efectivamente no es un país industrializado, porque no lo es, ¿no? Y entonces nosotros no aportamos nada a esta fiesta, digamos, ¿no? Nosotros no somos responsables de esto ni va demasiado con nosotros, pero efectivamente es una visión que hay que cambiar, ¿no? La noticia que comentaba antes Iván, yo creo que clara, ¿no? Y aparte yo creo que hay que leerla no solo en, digamos, hay que ver el negativo de esa foto. El más negativo todavía de esa foto, ¿no? No solo es que seamos la tercera comunidad autónoma, ¿era? Sí. Del Estado español que más contamina, más emite dióxido de carbono, cuyas emisiones de dióxido de carbono son mayores, sino que además, por ejemplo, en el tema del desarrollo de las energías renovables, donde podríamos ser una auténtica potencia, estamos muy, muy, muy, muy retrasados con respecto a los estándares y los horizontes que se han marcado, por ejemplo, desde la Unión Europea, el famoso 2020 y demás, ¿no? Entonces, yo creo que no solo es lo que de mal hacemos, sino lo que de bien Canarias, que es un país extraordinario, que tenemos viento, sol, mareas, tenemos de todo para desarrollar las energías renovables, pues después de todo eso también hay que contar lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer, entre otras cosas, supongo que por muchos factores, por la poca presión que existe en la sociedad seguramente, pero también por una clase política bastante, bastante alicorta, ¿no? Y bastante, yo diría que ignorante de estos temas también, ¿no? Uh-huh. Bueno, si no me equivoco, si mis cálculos son correctos, nos quedan 2 minutos, así que yo voy a ser hiper breve, simplemente... Es uno para ti, no para mí. Uno para ti, no para mí. Venga, y nos despedimos. Simplemente decirles que efectivamente yo me iba a centrar en lo último que acaba de comentar Josemi, que es que, citando palabras de Jeremy Rifkin, especialista en el cambio climático, el que citaba hace un momento, asesor de jefes de Estado y de gobierno en prácticamente todos los países de Europa y también de Estados Unidos, ha dicho en más de una ocasión, o concretamente en la última ocasión que estuvo en Canarias, Canarias podría ser la Arabia Saudí de las energías renovables. Creo que es una buena manera de expresarlo, ¿no? Eso no se está haciendo. O sea, hay una falta de voluntad política clarísima en el caso de Canarias, en el caso de nuestro país. Y bueno, en realidad 40 segundos, porque yo luego quiero desear felices fiestas a todo el mundo. Iván, te paso la palabra. Muy bien, pues rapidísimamente. La Arabia Saudí de las energías renovables. Efectivamente, seguramente sí, porque como decía Josemi, tenemos en Canarias todo, sol, viento, buen tiempo. Tenemos además altura, porque el relieve de las islas tiene desniveles importantes que se podrían aprovechar. La energía de las mareas, en fin, lo tenemos todo. Pero, ¿qué hacemos? Pues organizamos concursos eólicos con 1000 trapisondas que hasta el New York Times le ha dedicado un artículo en profundidad de investigación a las trapisondas del concurso eólico en Canarias. Nada menos y nada más tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no, que nos estamos muy muy perdidos en este tema como en tantos otros en Canarias. Telegráficamente, en el podcast que grabamos con Alberto Martín de Ben Majek, hablamos del tremendo problema que suponen los residuos en Canarias, en un país con un territorio limitado. No estamos haciendo nada con los residuos, prácticamente no se recicla nada. Y otra cosa es que estamos ahora engañados con el tren. Llevo en Gran Canaria desde ayer y ya he visto como no sé cuántas veces en la tele un anuncio cantando las bondades del tren. El tren que se supone que va a ser el transporte limpio. Sin embargo, la energía que va a animar ese tren no se genera de manera limpia, ¿no? Bueno, Dios, qué esfuerzo de contención. Sí, mire, si les parece, si dijera ahora Feliz Navidad sería de coña, ¿no? De la tinta negra que acabamos de soltar. Bueno, que quede muy claro que nosotros, antes que ninguna otra cosa, lo que esperamos es que esto empiece a cambiar en 2010 y que si nos cabrea y nos hierve la sangre es precisamente porque queremos que las cosas vayan bien. Siempre desde nuestro punto de vista, faltaría más, nos podemos equivocar, pero siempre con la mejor intención, queremos que las cosas funcionen mejor, queremos que las cosas funcionen bien. Yo, si me lo permite, José Iván, empiezo yo. Yo como soy muy cursi, lo voy a hacer de la manera tradicional. Le voy a desear a todos nuestros oyentes y lectores una feliz Navidad y un próspero año nuevo. y simplemente recordarles que además de escucharnos en nuestras emisoras amigas, también nos pueden escuchar en nuestra página www.tamaimos.com y también nos pueden acompañar y opinar a través de la red Tamaimos en Facebook. Así que yo sin más ya me despido hasta el próximo día 11 de enero. Seguirán ustedes viendo nuestras entradas en la página, pero el podcast se tomará una pequeña pausa. Así que, lo dicho, hasta el año que viene. Un saludo, hasta el año que viene y los mejores deseos. Hasta el 11. Todo lo mejor para el próximo año.